actores tienen que irse preparando para ir representando papeles. En el caso del teatro, por ejemplo, ¿no? Un actor tiene que hacer unos estudios, prepararse y lanzarse a la actuación. Y empieza con papeles muy sencillos, donde apenas tiene que decir unas palabras, ¿no? La mesa está servida y sale, ¿no? Pero tiene que aprender a decirlo muy bien y que la gente esté convencida de que hace muy bien su papel de sirviente, por ejemplo. Y en la medida que va mejorando, entonces le van dando unos papeles mejores y se va él desenvolviendo en el campo de la actuación. Con el tiempo ya le darán papeles más importantes, hará la actuación con mayor naturalidad, con mayor convicción presentará a un personaje. Y durante mucho tiempo pasará antes de que sea un gran actor. Cuando es un gran actor, entonces ya le dan esos papeles superiores y el público sabe, va a actuar fulano o fulana en tal obra y sabe que eso va a ser muy bueno y va a ser muy interesante. Si este actor se especializa, por ejemplo, en obras de Shakespeare, ¿no? Durante mucho tiempo tal vez va a tener que representar un papel como un Otelo, y entonces allí muestra todas las luchas, todos el drama que representa una persona celosa que lleva hasta los extremos de matar al ser que más adora, que es su esposa. Después de que pase un tiempo y él representa ese Otelo, y durante el tiempo que lo está representando él se identifica con el personaje, tal vez hasta se olvida de quién es él, y él es Otelo, la representación de esos celos tan tremendos con Desdémona. Después entonces le dirán otro papel y será Romeo, o será Hamlet, o Macbeth, y en cada ocasión él se identifica con su personaje, y eso es lo que lo hace a él verosímil y hace que la gente vea en esa representación lo que Shakespeare ha querido mostrar de las debilidades y las fortalezas humanas. Bueno, algo con el estilo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos aquí en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra. Y este planeta Tierra es el escenario donde tenemos que representar papeles. En el caso de que les estaba diciendo de ese actor, no importa que él olvide los papeles que ha representado anteriormente, sino que crece en él su capacidad de actuación, de actor. Siempre lo va a hacer de una forma óptima. Para eso estamos nosotros en el mundo. Tenemos que representar papeles. Creemos que somos lo que nos vemos en este momento. Cada uno de nosotros dice: soy fulano de tal, soy hombre, mujer, joven, de edad madura, viejo, tengo tal profesión, tal familia, eso soy yo. Y eso lo vemos muy claramente cuando se presenta una persona: bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy fulano de tal. ¿Y qué haces? ¿No? ¿Y qué es tu vida? Está mostrando lo que él representa en ese papel. Durante estamos aprendiendo a ser buenos actores. Es decir, a que nuestra conciencia se desarrolle cada vez en mejor grado. Que se presente cada vez de mejor manera y que nuestra naturaleza real, el actor, se desenvuelva y pueda representar cualquier papel, de hombre rico, pobre, de una raza, de otra, en las distintas culturas en las que nos toca vivir. Es muy similar lo que está pasando. Tenemos que desidentificarnos del actor, del papel que está representando el actor. Saber que somos ese actor y que en la situación en que estemos tenemos que hacerlo de la mejor manera. Con este símil quisiera empezar entonces nuestra charla de hoy, ¿no? Para que nos demos cuenta entonces, y esto es lo que nos busca todo este curso, el papel que tiene que representar en la existencia todo ser humano, que realmente en esencia es lo inmortal, esa naturaleza espiritual. Este es el escenario, los planos de la naturaleza. En ellos vivimos. Tenemos un cuerpo físico que es con el cual nos identificamos y nuestra naturaleza psicológica, que es nuestra naturaleza emocional y mental. Y de vez en cuando nos acordamos de que hay algo superior que vendría a ser nuestra naturaleza espiritual. Quisiera presentar entonces la siguiente gráfica. Vamos a ver entonces a un ser humano en ese escenario. Este entonces es la constitución del universo y por lo tanto de nuestro planeta Tierra, que tiene todos estos niveles de densidad. Lo más denso es la naturaleza física y estos otros niveles son más sutiles, pero existen todos. Y la construcción del ser está de lo más sutil a lo más denso. La constitución del universo y de cada uno de los elementos que existen en el universo. Es decir, que si vemos cualquier elemento físico, un mineral, un vegetal, un animal, un ser humano, tenemos, al ver la naturaleza física, que suponer que existen dentro de él todos esos otros niveles de conciencia. ¿Hay problema? Sí, se está. ¿El ventilador no funciona bien? Thank you. Entonces, dentro de esa naturaleza física, tras ella, están todos los otros estados de materia. Y como estuvimos viendo la vez pasada, en cada uno de sus estados hay un instrumento, un cuerpo. Todos esos cuerpos están integrados para las necesidades de la naturaleza real del ser, que es lo que hemos llamado la mónada o el espíritu. Y vamos a ver entonces esa constitución. Esa es la naturaleza real. Esa naturaleza tiene que construir unos instrumentos para poder percibir el mundo más denso. Aquí está representado en este triángulo la naturaleza superior del ser, que está formado entonces por la voluntad. La intuición y la mente abstracta. Y la naturaleza inferior, que está constituida por la mente concreta, el mundo emocional y la naturaleza física. Eso un poquitico más. A esta naturaleza se le ha llamado la personalidad y a la naturaleza superior la individualidad en teosofía. Entonces vemos nosotros tres partes: la mónada, la individualidad y la personalidad. Eso viene a ser una división similar a la que en el cristianismo da San Pablo, que dice que el hombre está formado de espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces los seres humanos toman espíritu y alma como sinónimos, pero no son sinónimos, son diferentes, y aquí tenemos esa explicación. ¿Cuál es la parte más conocida por nosotros? Esta es la cual actuamos. La parte física, la visible, y esa naturaleza psicológica. ¿Por qué se ha dado entonces una separación, o se muestra como separado de lo demás? Porque es la naturaleza mortal del ser. La parte que muere, no solamente existe la muerte del cuerpo físico, sino que posteriormente habrá una muerte de la naturaleza emocional y de la naturaleza de la mente, una parte de la mente que se ha llamado la mente concreta. Esto lo seguiremos estudiando, ¿no?, para analizarlo bien. Eso vendría a ser la personalidad, lo que dice San Pablo, el cuerpo, que es el cuerpo físico, emocional y mental, la parte mortal, para que nos quede, lo grabemos mejor. En el otro extremo está lo que se ha llamado en el cristianismo el espíritu. Es nuestra naturaleza superior, la naturaleza inmortal, la chispa divina, aquello que es eterno, sin principio ni fin, que corresponde entonces a lo que tiene que tomar experiencias en estos mundos para expresar lo que ya tiene. En nuestra naturaleza espiritual, esa mónada, no hay propiamente una evolución, sino un desenvolvimiento de lo que ya está allí potencial. Es decir, todas las virtudes que nosotros podemos suponer existen ya potencialmente en la una, pero tienen que pasar por experiencias para que eso que es potencial se manifieste. En nosotros existe, por ejemplo, la sabiduría, pero potencialmente. En la medida que vamos teniendo experiencias y hay conocimiento, algo de esa sabiduría se va despertando, pero ya estaba allí. Ese es el principio, entonces, realmente de la educación, que es un educir, que es sacar de dentro lo que ya tenemos. Ya existe aquello, pero hay que ponerlo en actividad a través de experiencias. Y esta otra naturaleza intermedia, que es el alma, tiene algo de la naturaleza inferior y de la superior. Dijéramos ese puente entre el espíritu y lo mortal. Es permanente durante todas las existencias de un ser. La teosofía se lo está mostrando, como en algunas religiones orientales, como en el budismo y el hinduismo, que tenemos que venir muchas veces al mundo para poder tener esas experiencias y poder desarrollar esas potencialidades. La reencarnación es un punto básico en ese pensamiento de esas religiones, y que es el real, el verdadero, y que por eso se nos muestra en teosofía. Nosotros podemos ver fácilmente que en una sola vida sería absolutamente imposible desarrollar todas esas potencialidades. Por mucho que pueda lograr un ser, es apenas una cosa ínfima en relación a todo lo que hay por despertar. Tenemos las limitaciones, inclusive el nacimiento, eso es que hablábamos al principio. Una persona, ese niño que está abandonado en las calles y que no tiene acceso a la educación ni nada de estas cosas, ¿cómo puede tener acceso a la cultura, al desarrollo intelectual, ¿no?, a experiencias de amor, cuando todo está en contra de él y la sociedad no le ha dado la protección que necesita? Las experiencias que tiene un individuo dentro de una cultura o en otra, o en una religión o en otra, en una sola vida es imposible. Pero tenemos todas las oportunidades del mundo viniendo periódicamente. Nosotros, cuando venimos a una existencia, nos condicionamos por el medio en el cual vivimos. Quedamos condicionados desde un principio por la familia, por la raza, por el país en que estamos. Pensamos que de esa manera, si una persona tiene mucho dinero, entonces de una manera natural en el aspecto económico será conservadora, no quiere que las cosas cambien. Pero si no tiene nada, entonces seguramente será un anarquista y querrá entonces que acabar con esos individuos que lo tienen todo y a él le falta inclusive lo esencial. Si es un individuo de raza blanca en Sudáfrica en los años pasados, o en los Estados Unidos antes de Luther King, entonces es superior al de raza negra, y el de raza negra entonces será un ser inferior al cual se le darán los oficios más humildes. Perdón, Gabriel, es que acaba de decir algo que me... Está formada por individuos, y si los individuos no hemos llegado a la perfección, la sociedad será imperfecta, ¿no?, por el momento. Entonces, pues, la reencarnación nos va a dar la solución a esos problemas. Es necesario el venir muchas veces para ir teniendo ese desarrollo total. Esta naturaleza no existe sino una sola vez. Fulano de tal, yo, no he existido antes como personalidad ni existiré después. Solamente pertenezco a esta vida. Entonces, este Gabriel Burgos no se va a repetir en el futuro como personalidad, ni lo fue anteriormente. Pero el alma es la misma, que pasa por distintas experiencias, distintos papeles. Es en este momento está representando un papel, Otelo. En otra ocasión representará el otro papel, Romeo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, es la misma alma, pero distintas personalidades. Cuando muchas veces, al hablar con cierta confusión de la reencarnación, se dice, esta persona es la reencarnación de fulano de tal. No, ese fulano de tal ya pasó, es del alma que animó la vida de ese fulano, esa alma está animando la que en esta ocasión es esta personalidad, ¿sí? Gracias, esa representación. El papel no importa. Lo que importa es lo que está detrás de eso, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, las películas en el cine, esos actores, ¿no? En una ocasión un actor le toca hacer un papel de un ser muy importante, dueño de una gran compañía y maneja mucho dinero. Y en otra puede ser un ser humilde, pero está representando un papel muy bien, como ser, ¿no? En ese papel humilde, ¿no? Lo importante es que representemos bien nuestro papel. Es decir, bueno, me adelanto un poco a lo que tendríamos que ver después. Son tantas las experiencias que nosotros tenemos. Supongamos que en esta etapa hay dificultades para un ser económico, ¿no? Entonces, ese ser es generoso y dice, si yo tuviera el dinero que tienen otros, ¿qué cantidad de obras que yo haría? Yo no me podría acumularlo y a tenerlo para, ¿no? Teniendo en exceso dinero que no puedo emplear para mi propio bienestar, sino porque yo no repartiría, no buscaría. Dice, bueno, vamos a tener otra oportunidad en otra vida y puede que tengamos esa cantidad de dinero. ¿Haremos eso que estamos pensando ahora o seremos también codiciosos y querremos acumular? Hoy tengo 1,000,000,000 de dólares. Cuando tenga 2,000, entonces voy a empezar a hacer la Por ahora no. Es decir, siempre vamos a tener que ir aprendiendo hasta que veamos que el mucho bien para uno puede representar mal para otros. Entonces, lo importante es el papel que tengamos que representar. Entonces, ¿cuál es la época más importante de toda la evolución en la que estamos? Esta. Entonces, si lo hacemos bien ahora, es posible que en otra ocasión, cuando nos toque volver, lo hagamos bien. No sabemos. El asunto es, esta oportunidad que se nos da, ¿cómo la vas a manejar? ¿No? Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Entonces no hay papeles mejores que otros. Es posible que en una ocasión tengamos esos papeles de riqueza y de fama y de nombre y en otros seamos oscuros completamente. No importa. Es el asunto del alma como lo hace, ¿no? Llega el momento en que no reencarnemos. Muchísimo, ¿no? Pero nunca en la casa, en la oficina, otro en el ¿sí? Pero nunca la expresión del verdadero ser. Pero es que el verdadero ser es múltiple, es una única persona. Debe ser lo que debe ser. Pero entonces, eso lo tienes que examinar cada uno. La teosofía y las religiones nos están mostrando lo que es ideal, lo que han logrado algunos seres. Esos seres pasaron por esa lucha, lograron y la superaron, ¿no? Pero si yo no me doy cuenta de eso, no voy a corregir entonces las dificultades que tengo, ¿no? Si esa naturaleza emocional me dice tú serás feliz si acumulas cosas, esa codicia, bueno, eso es la naturaleza emocional y me dejo llevar por eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que, dice también en las escrituras, hay que, el cielo se conquista a viva fuerza, es decir, a base del esfuerzo que nosotros tenemos. Si nosotros queremos alcanzar la perfección, tenemos que abandonar la codicia. No nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar dominar por esas emociones. Las emociones nos manejan a nosotros. Pero no sabemos manejar esas emociones. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo adelante, porque si no, perdemos el hilo. Entonces tenemos la parte mortal, la personalidad. La naturaleza real, nuestra mona, el espíritu, de acuerdo con San Pablo, los términos, es como para ponernos de acuerdo con esos términos, aunque no son exactamente los que encuentra la teosofía, y la naturaleza del alma, que corresponde a eso inmortal, que es donde se acumula la quinta esencia de las experiencias que tenemos en una vida. En cada vida nosotros tenemos múltiples experiencias, unas positivas y otras negativas. Por la capacidad vibratoria de la materia, a la naturaleza superior no pueden llegar sino las vibraciones finas, las vibraciones refinadas del ser, esas que corresponden a lo mejor de nuestra naturaleza, las naturalezas, las experiencias del amor, de la fraternidad, de la amistad, de la belleza, de la cultura, de lo superior en el ser, esas son vibraciones que corresponden a niveles sutiles y por lo tanto pueden llegar a esa naturaleza superior y la despierta y crece esa naturaleza. Las de la naturaleza inferior, el odio, la envidia, la codicia, los celos, corresponden al inferior y no pueden llegar al superior. Lo veremos ahora más adelante cuando tratemos la vida después de la muerte. Esta la podemos ver, es la misma, pero lo vamos a ver en esta otra forma en la gráfica. Esta viene a ser la naturaleza de la mónada, que tiene los tres aspectos divinos: voluntad, sabiduría, amor, inteligencia creadora, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos una chispa de esa gran hoguera que es la vida del Logos. Entonces, en nosotros existe también, como microcosmo, también esa naturaleza. Existen esos tres factores. Esta vendría a ser la naturaleza del alma, que es alma buddhi manas, que es la que vimos en el triángulo superior en la otra gráfica. Esos tres aspectos. Entonces, esta sería la naturaleza superior. Y esta es la naturaleza mortal, la naturaleza astral y mental, el doble etérico y la parte física. que es la parte mortal. Eso es lo que es la personalidad. Entonces, vean ustedes que la misma anterior representaba entonces de otra manera para mostrar esa triplicidad, tanto en la mónada como en el alma y como en la naturaleza mortal. Esa vendría a ser la constitución del ser humano. Sobre esto seguimos tratando. Vamos a la siguiente. Ahí. Vamos a ver algo en relación con un punto de la conciencia, porque, como decíamos anteriormente, el desarrollo de la conciencia es lo que está marcando esa evolución, ¿no? Veámoslo aquí de esta manera. Si nosotros tenemos, esto es un corte de una esfera, tenemos entonces el círculo y tenemos los siete planos de la naturaleza: físico, emocional, mental, intuicional, búdico y monádico, volitivo y la mónada. En esa esfera tenemos un centro y de ese centro surgen numerosos radios. Cada uno de estos representaría un radio. Hay aproximadamente 6.000 millones de habitantes en el planeta, más, un poco más. Todos estos representarían la conciencia, cada uno de estos radios expresándose en los distintos niveles. En el centro de esa circunferencia, todos los radios están unidos. No existe la separatividad. Somos la unidad, pero de esa unidad sin experiencia tenemos que separarnos, entrar al mundo de la manifestación y tener nuestras experiencias propias. Vean ustedes que la medida que nos alejamos del centro, están estos radios más separados. Aquí hay alguna separación, pero están cerca. Pero aquí está el máximo de separatividad. Esa es la característica de los seres humanos. Nos sentimos diferentes los unos a los otros. Hay esa diferenciación. Si le das, vamos a ir mirando a ver. Del centro a la periferia, ¿qué sucede? Aumenta el sentido de separatividad. Disminuye la espiritualidad y aumenta la materialidad. Estando en el centro, estamos en el mundo espiritual. Pero en la medida que nos separamos y llegamos a este punto, nos identificamos con el mundo de la personalidad y nos hacemos materiales. Y creemos que la realidad es este punto objetivo. Aumenta la materialidad y disminuye la espiritualidad, el sentido de espiritualidad. Algunos seres inclusive ya no lo sienten. Dicen, no existe, el espíritu no existe. Lo único real es este mundo. Y en la periferia nos sentimos separados los unos de los otros. Eso ha estado sucediendo en todas las etapas de nuestra evolución hasta el momento. Pero tiene que llegar un momento en que nos demos cuenta de que las cosas las estamos viendo al revés. Pero estamos poniendo toda la importancia creyendo que lo real es este mundo, pero las mismas desilusiones que nos da esas experiencias a través de tantísimas edades, tantísimas vidas, en que no encontramos nosotros la paz, la tranquilidad, la verdadera felicidad con las cosas que tenemos en el mundo. Inclusive las cosas más hermosas que nosotros podemos conseguir son perecederas. Nosotros podemos pensar, bueno, si volviendo a lo que piensa la mayoría de los seres, si yo tengo dinero puedo tener felicidad, si tengo el dinero puedo tener una buena casa, puedo tener un buen automóvil y puedo tener placeres, viajes, lo que necesite. Y va pasando el tiempo y después va viendo, bueno, es que eso ya no me interesa, ya viajar tanto, carambas, pero sí, muy rico está en otra parte, pero los aeropuertos y las maletas y no sé qué, tal vez eso no, ¿no? Bueno, esta casa, tengo una casa lindísima, pero ya eso, tal vez, no, eso no me da felicidad, ¿no? Yo no veo muchas personas que tienen absolutamente todo, pero realmente hay un vacío dentro de ellas. Ven, algo me falta a mí para esa felicidad. Y puede que lo tenga todo. Dice, la felicidad entonces está es en la relación con otros seres. Entonces un ser querido a quien se ama. Pero ese ser querido, uno de los dos se tiene que ir primero, y puede ser que ese ser querido fuera. Y ha habido una vida feliz durante muchos años. Y sin embargo eso también se termina. Y entonces dice, no es solamente eso, tiene que haber algo más. Y tal vez inconscientemente por eso estamos buscando otra cosa. Nos acercamos tal vez a una sociedad como esta para tratar de buscar respuestas a eso. Y entonces el ser empieza a añorar su verdadero hogar, porque estamos, como en el caso del buzo, con una escafandra metidos en el agua, teniendo experiencias, pero queremos volver a casa, ¿no? Y aquí nuestro verdadero hogar realmente es nuestra morada. Y empezamos entonces a mirar en otra dirección y vamos a invertir el proceso. Si quieres mostrarme, ¿qué pasa entonces en el viaje que tenemos que hacer ahora? Hemos hecho esto. Es ir de la periferia al centro. Pero no volvemos lo mismo, porque vamos a volver enriquecidos por las experiencias de muchísimas vidas, ¿no? Sería absurdo que viviéramos lo mismo que antes. No, volvemos, pero entonces con todo aquello potencial tendrá que estar ya en actividad, ¿no? Eso no se logra de una sola vez. Entonces eso tiene que irse logrando paulatinamente. En la medida que regresamos, entonces disminuye el sentido de separatividad, disminuye la materialidad y aumenta la espiritualidad. Entonces ya los goces del ser humano empiezan a ser buscados en el interior, en las relaciones espirituales, de amistad y de amor con los demás, de caridad, de servicio. Y en el centro todos estamos otra vez unidos. No existe ya la separatividad. Entonces, este sería el viaje de vida y este el viaje de regreso. Pero siempre entonces aumentando esa capacidad de la conciencia, ese desarrollo de conciencia. Vamos a seguir con las ideas que tenemos que los seres humanos a través del tiempo han existido y existen actualmente. La primera idea es, en relación con el ser humano, es del el creacionismo. Eso pasa entonces en el teísmo del cual hablamos en la primera reunión, ¿no? En que Dios ha creado entonces un universo. Hay una creación. En esa creación, si quieres hacernos el favor, te diría. Creacionismo, teoría de la creación de los animales y de las plantas, fundada en el texto de Génesis, tomado en el sentido literal. El creacionismo ve en cada especie un tipo inmutable. Esta es una definición que encontramos en el diccionario Larousse sobre qué es creacionismo. Creación, acto de crear. La creación del hombre está referida en el Génesis, universo, conjunto de los seres creados. Es decir, de la... Ah, bueno, aquí podemos ver otra definición. Creación, acto de criar o sacar Dios una cosa de la nada. Mundo, conjunto de todas las cosas creadas. Ese es de la Real de Academia Española. Ok. Creacionismo, teoría según la cual Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la concepción. Bueno, es que era la creación de la nada. Ya hemos visto que eso no existe, no es así. Siempre ha existido la naturaleza y... Bueno, pero primero examinamos este creacionismo y veremos las diferencias. Entonces, algo ha sido creado. El ser ha sido creado, las cosas de la naturaleza han sido creadas. De una vez, definitivamente, es decir, de acuerdo con ese creacionismo, ese Adán y esa Eva en principio serían muy parecidos al hombre y la mujer en los tiempos actuales. Porque la evolución entonces no tiene lugar en el pensamiento creacionista. Aquí vamos a ilustrar ese pensamiento. Uno de los grandes pintores del Renacimiento fue Miguel Ángel, que vivió en el 1475 a 1564. ¿Qué nos dicen? Sí, Miguel Ángel no quería pintar. El Papa Julio II insistió que pintara la bóveda de la Capilla Sixtina. Se convirtió en el mejor trabajo de Miguel Ángel. Ahí pintó escenas del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, Miguel Ángel esencialmente pues él era un escultor, ¿no? Y era lo que a él le llamaba más la atención como trabajo. Pero hizo ese monumental trabajo de decorar todo ese techo de la Capilla Sixtina. Todos estos son cuadros tomados del Antiguo Testamento. Innumerables cuadros bellísimos en esa cúpula. Pero todas representan el creacionismo. Aquí está Dios como una persona. Dios es un individuo, un ser parecido a nosotros. Tiene un cuerpo humano, una barba, un cabello blanco porque por su antigüedad, ¿no? Y está creando. Aquí tenemos entonces al sol, al sol y la luna. Aquí está en relación con el hombre que él ha creado. Son pinturas del creacionismo. Dios crea a Eva. Este sí, no sé cuál será el artista, pero ahí pone a Adán y a Eva, entonces como unos seres humanos como los actuales, Gustavo Doré, grabador, ¿no? él pone la creación de la luz en uno de sus grabados. Es decir, que el pensamiento en Occidente es creacionista, esencialmente. Entonces, eso lo vemos. Ya, en eso también nos ha ayudado muchísimo la ciencia. Vamos a verlo ahora a través del pensamiento de Darwin y demás, cómo se ha ido estableciendo ese pensamiento evolucionista. Sin embargo, todavía hay una lucha con los creacionistas, individuos que toman la Biblia al pie de la letra y no son capaces de ver el simbolismo riquísimo que hay en ella, y toman todo literalmente, siguen siendo creacionistas. Hay una bellísima película de hace algunos años, Jim Limon es el actor principal, que se llama Heredarás el viento. No sé si ustedes lo habrán visto esa película. En los años 20, en los Estados Unidos, había un profesor que enseñaba en el colegio la evolución, y se dieron cuenta los directores y despidieron a este señor de su cargo. Él apeló, porque la razón no era que fuera un mal profesor, sino que él enseñaba la evolución. Y al presentarse entonces esa apelación, se empezó a formar en la población una polémica. Los que estaban de acuerdo con que el profesor siguiera, y los que estaban en contra de él. Los creacionistas y los progresistas, los que veían la evolución. Empezó esto a moverse en esa época, no había televisión, sino era la radio, y se difundió la noticia. Y empezó a extenderse por todos los Estados Unidos esa política. A tal punto que resolvieron hacer un juicio al profesor y mandaron jueces especiales y defensores especiales. Hay el defensor, que es el protagonista, que lleva todos los argumentos de la evolución, y el acusador, ¿no?, que muestra que está equivocado y se basa en la Biblia. Ese señor había sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos 2 o 3 veces. Era un personaje. Y se presenta la lucha entre los dos para demostrar quién está en lo cierto o no. Ese otro es un fanático. Aquí en la Biblia dice que el mundo tiene 4.000 años. Total que no tiene. No, pero si la evolución nos muestra que son millones de años, están equivocados. La Biblia dice que son 4.000 años. Adán nació 4.000 años antes de Jesucristo, y ahí está la genealogía, no puede ser más. Y así todos sus argumentos son fanáticos, dogmáticos. No es capaz de ver nada más a través de la Biblia. Y el otro presenta sus argumentos maravillosos. Sin embargo, al final, cuando está toda una expectativa en los Estados Unidos, el radio por todas partes funciona mostrando eso, fallan en favor del creacionista. Pero ese señor se queda, a través del tiempo, ha visto los argumentos del otro, tanto que es su angustia que le da un ataque al corazón y muere allí. Pero es angustiado de ver que se le derrumbó su mundo en el cual él estaba comprometido, del dogmatismo, y ver que todo lo que él creía ya no era así, no era de esa manera. Entonces muestra cómo es de peligroso eso de ser dogmático. Y a este profesor le quitaron el cargo, no pudo volver a enseñar nunca más en ningún colegio, porque estaba enseñando la verdad, la evolución. Lo que estábamos hablando antes, nosotros tenemos que tener una mente abierta y darnos cuenta de que si hay algo diferente a lo que creemos, qué bueno ese ejemplo. El creacionismo. Tenemos nosotros la evolución. Recordemos, por ejemplo, que el cristianismo hasta hace un poco hacía el énfasis en el creación, en la creación. Ya ahora han tenido que aceptar la evolución, pero desde el punto de vista religioso poco se habla de eso. Pero es que eso está todo tan al alcance del mundo. Esos programas de Discovery, de National Geographic y todo eso, le han abierto los ojos a la gente muchísimo en relación con tantas cosas. Tenemos la evolución secundaria. Por favor. Evolución, transformismo. Doctrina biológica según la cual las especies animales y vegetales se transforman y originan nuevas especies bajo la influencia de la adaptación. La teoría transformista actual tiende a admitir que los organismos están sometidos a dos influencias. La herencia, que se esfuerza en fijar e inmovilizar sus caracteres en un medio constante, y la adaptación, que los hace variar. La luz universal industrial. Entonces, definiciones que encontramos entonces en los diccionarios. Bueno, aquí vemos entonces dos puntos importantes. Uno es la herencia. Entonces ahora pues se nos ha mostrado toda esa influencia que tenemos genética, ¿no? A través de los genes, el ADN, ¿no? Eso influye muchísimo en lo que vienen a ser las generaciones que siguen, tanto en el reino animal, y en el vegetal y en el humano. Entonces, todo eso es esa genética. Y, por otro lado, la influencia del medio ambiente sobre el individuo. Charles Darwin fue el que presentó esta teoría. Él nació en 1809 y muere en 1882. Si quieres, un poquito. Aquí está el point. El Vigo. El HMS Vigo se hizo a la mar en 1832 con el fin de cartografiar con mayor detalle las costas sudamericanas. Estaba al mando el capitán Robert Fitzroy y entre sus tripulantes figuraba el joven naturalista Charles Darwin. Durante el viaje en el Vigo, que duró 5 años, Darwin sufrió mucho de mareo. Aunque disfrutó de 2 largos periodos en tierra, pasó muchos días enfermo, tendido en su litera y alimentándose solo de uvas. Bueno, entonces la base de la descubrimiento de Darwin tal vez es anterior a ese viaje, pero él pudo hacer unas comprobaciones en ese viaje que duró 5 años en ese barco, en que hace un recorrido con esa finalidad que nos muestra aquí, ¿no? De ver cómo eran las costas sudamericanas, esos mapas. Pero llevan entonces muchísimos investigadores, entre otros este joven naturalista. Él tendría unos 18 años cuando empezó. Este es el viaje entonces del Vigo. Él sale de Inglaterra y va por el Pacífico y llega a las costas del Brasil. En uno de estos sitios, el barco se demoró haciendo sus investigaciones y Darwin entonces examinaba la fauna, la flora y el comportamiento de los nativos que encontraba en esos sitios. De Bahía pasa a Santa Elena, a Montevideo, las Islas Malvinas, da la vuelta por el Estrecho de Magallanes, va a Valparaíso, en Chile, sigue a otros sitios de Chile, va al Perú y llega al Ecuador, a las Islas Galápagos. En este punto, él hace el mayor descubrimiento de su teoría. Las Islas Galápagos están aisladas del continente y la fauna ha permanecido sin muchos cambios. No ha habido la oportunidad de que haya esos cambios. Sin embargo, encuentra entre las aves un pequeño pajarito, ¿no?, que tiene que él conocía en Inglaterra, pero encuentra que ese pájaro en las distintas islas tiene distintos tipos de pico. El pico ha cambiado. En unos es como una forma como una espátula, en otros es más alargado, en otros es el corriente, varios tipos de pico, y se da cuenta que corresponde a la calidad del suelo y la calidad de alimenticia que puede encontrar allí. Hay sitios, por ejemplo, muy desérticos, y esos pájaros tienen que alimentarse de los peces que saltan en el mar y han desarrollado ese pico como una espátula para poderla captar, para poder pescar. En otros hay frutas, entonces el pico está adaptado para comer frutas, y en otras cereales. Entonces él ve que el medio ambiente ha hecho que haya unas modificaciones favorables a la supervivencia del animal. Él sigue el viaje. Entonces después, aquí lo, si seguimos, esta es una esfera, lo volvemos a encontrar en este punto. Va a Nueva Zelanda, Australia, sigue por estas islas, en Mauricio, en la ciudad del Cabo, va nuevamente a Bahía y regresa a Inglaterra. Ese es un viaje de 5 años. Hay algo interesante que él encuentra en Australia. Australia también ha sido un continente alejado, que fue colonizado cuando resolvieron en Inglaterra que era que a todos esos individuos prisioneros, que algunos criminales, otros que tenían condenas por mucho tiempo, por robos, por asaltos, había que sacarlos de Inglaterra. Pero lo mejor es mandémonos bien lejos. Australia había sido conquistada por Inglaterra y entonces enviaron a todos esos individuos allá. Ellos son los que poblaron a Australia. Iban muchas veces con sus familias y empezaron a se adaptar a ello. Pero como había sido un continente aislado, allá también había tribus muy primitivas que vivían casi al estilo de la edad de piedra. Allí supo de un aborigen que estaba preso porque él era caníbal y se había comido a la esposa, a la mujer, se la había comido. Dijo, yo quiero analizar cómo piensa un individuo como este, ¿no? Entonces fue a la prisión con intérpretes, se puso en comunicación con él y entre otras de las preguntas le dijo, ¿no te parece mal que te hayas comido tú a tu mujer? Dijo, ¿pero por qué si estaba muy sabrosa? Es decir, él como ser primitivo no podía tener idea de que matar era malo. Él casi como un animal veía que eso era comida. Y por eso entonces mató a la mujer y la comió. Tal vez los hombres primitivos éramos, porque podría pasarnos. Entonces fuimos caníbales, seguramente. Pero en la medida que va la gente civilizándose, ve que eso es absurdo, que ese tipo de comida no está bien. tal vez el principio tal vez fue también egoísta y económico. Dice, bueno, si yo mato a mi mujer, entonces ¿quién me cocina? Tal vez la tenía ella para que me cocinara ahí, ¿no? Y tal vez por eso la conservó. Pero bueno, con el tiempo, por ejemplo, algo que parece absolutamente natural, pasado en los tiempos, nos parece espantoso y terrible. Hoy por hoy, por ejemplo, nos parece perfectamente natural matar a los animalitos para comérmelos. Tal vez con el tiempo entonces pensemos en el futuro. Esos salvajes del siglo XXI que se alimentaban de cadáveres, ¿no? Entonces, todos esos son pasos evolutivos, ¿no? Que no se pueden dar de buenas a primeras. Pero indudablemente que, por ejemplo, esa idea de alimentación sin hacer daño a ningún ser viviente se ha estado generalizando cada día más. Yo recuerdo cuando era joven, en Bogotá no había un solo restaurante vegetariano. Y ahora hay muchos restaurantes vegetarianos. Bueno, esa idea de Darwin en relación con el pico de estos animalitos, ¿no?, le hizo ver la evolución. Y en la evolución había un principio que es la supervivencia del más fuerte, del que esté mejor adaptado para cumplir esas necesidades que tiene para esa supervivencia. Y de allí, entonces, va presentándose una evolución a través del tiempo para ser el mejor adaptado. Es decir, las especies débiles van desapareciendo y quedan las más fuertes dentro de un grupo. Cuando él presentó estas ideas en Inglaterra, hubo caricaturas como para mostrar de Darwin con el cuerpo de un mono, ¿no?, para la descendencia del mono que mostraba. Bueno, en términos generales, entonces, esa es la evolución según Darwin. Para la misma época de Darwin, había otro investigador que era un monje austriaco, Mendel, que estaba experimentando con plantas. Llegó en su teoría a pensar que había distintos tipos de cereales, y dentro de esos cereales había unos que eran débiles, que daban poca cosecha, y otros mucho más grandes, con granos más fuertes en la cebada, en el trigo, en el maíz, ¿no?, y que él podía entonces seleccionar las semillas y cruzarlas para ver qué pasaba. En esos cruces que hizo con las semillas, él vio que había la tendencia en la siguiente generación de que sobrevivieran las semillas más fuertes y fueran acabándose las más débiles, en cierta proporción. Esas proporciones él logró verlas en porcentajes bastante exactos, ¿no? Más o menos un 75% de la cosecha era la fuerte, la de los granos fuertes, grandes, y había un 25% de la otra. Pero en la siguiente generación cambiaba eso. Entonces volvían a aparecer los débiles, pero había una tendencia al fortalecimiento. Y había una tercera generación y se iban estableciendo los granos superiores. Él vio entonces que había un factor que él llamó el genético. Había unos genes, y en esos genes estaba la constitución del grano correspondiente, superior o inferior. Y estableció entonces en esos cruces en la genética. Nunca se conocieron Darwin ni Mendel. Cuando se conoció el trabajo de Mendel, Darwin ya había muerto, y también los honores de Mendel los recibió después de muerto, cuando descubrieron entonces su trabajo, que está unido al de la evolución según Darwin. Eso complementó aquello, pero esa evolución realmente no nos da todas las respuestas. La evolución según Darwin ha ido modificándose a través del tiempo, por el mayor conocimiento de esa genética, ahora con el conocimiento del ADN y demás. Pero el factor fundamental, el punto de fundamental de que existe una evolución, se estableció en el mundo. En el mundo occidental, puesto que la evolución se conocía en la India miles de años antes, pero la cultura de Occidente, de una manera sistemática, ha olvidado o dejado de lado la cultura oriental. El examen. Pero vamos a examinar un poco más esa evolución según los conocimientos que se tienen actualmente de ese desarrollo de los seres biológicos. Tenemos aquí una gráfica en que tenemos unas barras de distintos tamaños. Esta primera barra representa a la edad de la Tierra, que es de 4 a 5 mil millones de años. Eso es lo que se supone que tiene de vida o de existencia nuestro planeta Tierra, de 4 a 5 mil millones de años. Si quisiéramos que esta barra estuviera en proporción con estas otras, tendríamos que extenderla 10 veces más. Sería una barra larguísima. Es la edad de la Tierra sin ningún tipo de vida, ningún tipo de vida visible. Es decir, que si hubiera un viajero de otra galaxia y viniera a la Tierra, hubiera venido a la Tierra en esa época, dice, esto es un planeta muerto y aquí no hay posibilidad de ningún tipo de vida. Como lo podemos suponer, si el hombre puede viajar en el futuro, hacer observaciones de esa clase en otra parte. Sin embargo, está en un proceso y la vida aparecería algún día. En la segunda barra tenemos que hace, aquí tenemos de 4 a 5 mil millones de años, pero hace 2.500 millones de años, es decir, casi la mitad, a la mitad de este periodo, aparecieron las primeras algas e invertebrados acuáticos. La barra entonces aquí tendría que ser también 6 veces más larga que esta. Y siguiendo con lo mismo, en estos estudios que se han hecho, los primeros peces aparecieron hace 380 millones de años. Las primeras plantas terrestres hace 340 millones. Los invertebrados hace 300 millones de años. Los anfibios hace 280. Los reptiles hace 240 millones de años. Aquí entre los reptiles encontramos los dinosaurios, que fueron los reyes de la Tierra durante 60 millones de años y ya desaparecieron. Después tenemos los mamíferos hace 180 millones, los pájaros hace 160, el hombre apenas hace 6 millones. Y el hombre histórico hace 9.000 años. Sí, usted, si ven usted esto tan sumamente pequeño, la aparición del hombre en relación con estas otras edades. Sin embargo, esas cifras tan grandes no las podemos nosotros tener en la cabeza, ¿no? Son muy grandes. Entonces se ha tratado de hacer este mismo cuadro, pero comparándolo todo con un año. Ese calendario geológico comparado con un año. Y tendríamos entonces que la edad de la Tierra es un año. Esos 5.000 millones de años lo comparamos con un año. Entonces, las primeras algas aparecieron hace 8 meses. Es decir, durante una tercera parte de la existencia del planeta no hubo ningún tipo de vida biológica. Los peces hace apenas 35 días. Las plantas terrestres hace 31 días. Los invertebrados 27 días. Los anfibios aparecieron hace 25 días. Los grandes reptiles hace 22 días. Los mamíferos hace 16 días. Es decir, hace 2 semanas. Los pájaros hace 14 días. El hombre hace medio día. ¿Y cuántas cosas ha hecho? Buenas y malas. Y el hombre civilizado o el hombre histórico. No hay más. Hace 43 segundos. Hace 43 segundos. Yo creo que esto entonces ya nos da una mejor idea, ¿no? El tiempo que ha durado esa evolución para llegar al hombre histórico, al hombre actual. Si esos 9.000 años dividimos eso por el hombre actual y yo por 9, bueno, es que son apenas segundos. Se dice más o menos, poniendo un reloj, que el hombre apareció en ese año cuando se está dando la última campanada de las 12 de la noche del 31 de diciembre. Somos unos recién llegados. Sin embargo, toda esta obra maravillosa se ha cumplido sin la intervención del hombre. Pero hemos llegado hasta acá. Esto es muy disidente. Este lo podemos ver también más simplificado todavía. El planeta Tierra se creó hace 24 horas. La vida biológica aparece hace 14 horas. Los grandes reptiles, 1 hora y 43 minutos. Y el hombre, entonces, hace 43 segundos. Es interesante verlo entonces de esta forma. Sigamos un poco más entonces. Sí, podemos. Bueno, podemos terminar esta parte primero. Sobre la evolución. Tenemos otro evolucionista del siglo XX. Este es el padre Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, que vivió en la primera mitad del siglo pasado. Hizo su obra. Nació en 1881 y murió en 1955. Fue un hombre genial, Teilhard de Chardin. De nacionalidad francesa, de una familia rica, tuvo una magnífica educación, se hizo jesuita, allí tuvo todas las oportunidades de educación universitaria, después siguió como profesor en muchas materias de no solamente desde el campo de vista religioso, sino también de la antropología, que fue su carrera fundamental. Podemos pasar un poco más, aquí es su última época, y él nos presenta entonces también la evolución. Él hizo sus estudios antropológicos y geológicos durante mucho tiempo y presentó en la Sorbona, de la cual era profesor, la teoría de la evolución. En esa época también había resistencia a ese pensamiento, pero sobre todo en el campo religioso. Los jesuitas le prohibieron enseñar a él. Le dijeron, usted no puede volver a enseñar. Porque cuando le llamaron la atención, le dijo que él tenía que enseñar lo que él veía, que era la verdad era la evolución. Entonces le prohibieron a él hacer eso. ¿Y qué podían hacer eso? Dice, sacámoslo de la universidad. ¿A usted le gusta entonces allá hacer escarbar la tierra, a ver qué encuentra? ¿No? Y lo mandaron a Asia. Lo mandaron a China, es decir, desterrado. Pero él era un investigador y naturalmente se puso en contacto con los científicos que encontraba allí e hizo mayores descubrimientos. Entre otros, fue uno de los descubridores de uno de nuestros antepasados más antiguos, el hombre de Pekín. Él hizo ese trabajo. Como él tenía prohibido enseñar, él no se podía comunicar, sino a través de correspondencia individual con los más grandes investigadores y pensadores de su época. Él tenía correspondencia con ellos. Y afortunadamente esas cartas se conservaron. Llegaron a muchas partes, pero después se hizo un comité, una fundación de Jean de Chardin para tener su obra. Se recopiló todo aquello y se publicaron los libros de Teilhard. Eso fue más o menos en los años 40 del siglo pasado. Y hubo realmente una revolución al conocer el pensamiento de Teilhard, porque no solamente había el pensamiento evolutivo como se había presentado desde el punto de vista solamente material, como lo hizo Darwin y como lo presentó Hegel, sino introdujo un factor espiritual en aquello. Él era un hombre profundamente cristiano, pero con un cristianismo elevadísimo, en donde esa necesidad de la unión del ser individual con la divinidad estaba muy bien establecido en Teilhard. Y él entonces presentó esa obra, de la cual se habló mucho en los años 50, en los años 60, y después no se volvió a hablar de Teilhard. Una manera de callar un pensamiento es quedarse callado. La iglesia entonces hizo eso, y creo que ahora es difícil encontrar libros de Teilhard y Chardin, pero son maravillosos, algo extraordinario el pensamiento de Teilhard. Y él nos lo presenta de esta forma. Él lo pone en una forma resumida, porque tiene muchísimos libros, pero en una forma gráfica resumida, como una especie de globos, como el globo terrestre, en que tenemos dos polos, el polo norte y el polo sur, y unos meridianos que van de un polo al otro. Esto ha sido un paso gradual. Empieza aquí él llama aquí el alfa y aquí el omega. Y sería la primera parte, la creación de esa primera barra que vimos de la Tierra. Es la construcción de los elementos químicos. Se tuvieron que crearse los elementos químicos antes de que pudiera llegar más adelante. Pero en esos elementos químicos naturales, cerca de 90 elementos químicos, hay un eje fundamental para una producción posterior, superior, que son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Estos serían el eje fundamental y todos los demás elementos son complementos para una creación mayor. Para eso han pasado millones de años hasta que se cierra ese ciclo y se abre un nuevo ciclo. Tenemos un nuevo globo. Esto que era un omega se convierte en alfa de un nuevo globo y va a tener un omega, un principio y un final, unos meridianos y un eje. Para la evolución de cada una de esas etapas se necesita que haya un eje fundamental que lleve todo hacia adelante. Ese eje son los primates. Tenemos entonces aquí la evolución de los reinos vegetal y animal, el eje de los primates, y al llegar aquí hay una explosión de conciencia. Bueno, aquí hay una explosión de vida. Aquí tenemos primero elementos químicos y aquí aparece la vida. Y se llena el planeta de vida, animal y vegetal. Empezando con esa vida elemental de las algas y de los virus, ¿no? Y aquí entonces, al terminar ese periodo, hay una expresión de autoconciencia. Entonces, en la primera explosión de vida, y después de esa vida, la de la conciencia. En el reino vegetal no existe sino una conciencia muy primitiva, y en el reino animal aparece entonces una explosión de conciencia. Y aquí se abre un nuevo globo. Estamos dentro de este. Esa explosión de conciencia es en el reino humano. Aquí tenemos en el reino vegetal y animal. Y aquí, antes es de los elementos químicos, todo un orden perfecto. El reino humano. Y el reino humano apenas ha pasado el ecuador. Esto debe completarse. Apenas ha pasado el ecuador. La humanidad no ha despertado en su conciencia total. Tiene que llegar a un omega en que la conciencia es plena. Pero eso está por construirse. ¿Quieres mostrar su boca? Esto que está aquí está por construcción. Si aquí ha habido un alfa y un omega, un alfa y un omega, y aquí estamos en este alfa, tiene que haber un omega. Eso no puede quedar inconcluso. Él dice, el reino humano apenas ha pasado el ecuador. Si aquí ha habido un eje que son estos elementos químicos, y aquí este otro que es el de los primates, ¿quién es el que está llevando esto hacia adelante? Él dice, es el Cristo. Él lo presenta entonces con esa idea espiritualista. Todo en el eje está llevando la evolución hacia arriba, hacia adelante, ¿no? En cada uno de los ejes. ¿Quién lleva a la humanidad hacia adelante? ¿Quién será capaz de construir una humanidad perfecta? El Hijo es Cristo. Si aquí ha habido una explosión de vida y aquí ha habido una explosión de autoconciencia, ¿qué habrá aquí en esa explosión? Un buen primate Cristo. Una explosión de Cristo. una expresión de seres perfectos. Es una cosa maravillosa lo que él presenta como idea. Él no lo dice en esa como una expresión de Cristo, pero sí lo dice una expresión de seres perfectos. La humanidad feliz existía en ese plano mundo, en este punto. Pero la evolución tiene que seguir. Y aquí tendrá que abrirse un nuevo globo de seres perfectos, pero el eje sigue siendo Cristo. Si Él estaba aquí cuando nosotros estamos en este punto, ¿en dónde estará Él? Siempre habrá una diferencia entre nosotros y el Cristo que nos lleva hacia adelante. Es una idea hermosísima la que nos presenta Teilhard, que la Iglesia naturalmente no la podía aceptar. Y por eso a Teilhard se le ignora completamente. Pero él da entonces ese factor maravilloso con estos ejes, lo que nos muestra él. A esta etapa él la llamó la balisfera. Cuando uno lee los libros de Teilhard, tiene que primero ponerse de acuerdo con los términos que él inventa, porque no existen las palabras en nuestros idiomas occidentales. La balisfera es la evolución de la materia. Aquí la biosfera, que es la evolución de la vida. Y aquí la noosfera, que es la evolución de la reflexión. De la reflexión. Entonces aquí está pasando de lo material a la vida mental, y aquí algo mucho más, que es esa reflexión que hace el ser humano. Es un pensador maravilloso. Esto también es un abrebocas para que estudiamos los libros de Teilhard si tenemos oportunidad de conocerlo. Y vamos a ver, ¿puedo demorarme un poquito? Sí, bueno. ¿Quieres entonces leer? El hombre no es una nueva clase de vida, sino una vida de otra clase. Eso nos dice Teilhard, ¿no? Entonces, no es una nueva clase de vida, sino una vida de otra clase. Nuestra vida es una vida materialista, ¿no? Pero va a ser una vida espiritualista. Es una vida de otra clase. Es un ser nuevo. Llena toda la tierra, planetización. Esa es esa idea entonces de Teilhard. Toda la tierra entonces llegará a ese punto. Es una planetización. Dios abarca lo cósmico, Cristo lo humano. Entonces ahí pone ese punto. Dios, entonces todo ese cosmos que vimos en los primeros grados. Y en lo humano, entonces Cristo es el que lleva eso hacia adelante. Entonces, él le da esa visión desde este punto cristiano, pero es una maravilla lo que presenta Teilhard. Sigamos otro poquito, podemos verlo más rápidamente. Aquí pone el problema en que está actualmente el mundo científico y el mundo religioso en el mejor sentido. Dice, tenemos aquí un punto de partida para el conocimiento. Y la ciencia va por acá. Y la teología espiritualista va por allá. Y hay una guerra entre los dos. Y entre más se avanza, más se está separando lo espiritual de lo material. Que ya dice por qué. No podemos tener esta línea media en que la teología y la ciencia estén asociadas, en vez de irse separando, que vayan los dos en unidad. Y realmente que hacia eso tenemos que tender. Este dilema lo resuelve él en esa forma. ¿Por qué esa separación? En general, la ciencia no quiere oír hablar de asuntos individuales. Bueno, no es su campo, ¿no? Y en el campo espiritual ya hemos visto que la ciencia no es su campo y por eso se cometen errores cuando se trata de dogmatizar sobre ciencia, cuando esa no es su campo. Y vamos a ver entonces rápidamente qué nos dice la teosofía al respecto, que es evolucionista, ¿no? La pirámide del ascenso de la humanidad. Recordemos el globo de Tellar, el último, que aquí hay un alfa y aquí hay una omega, pero lo teníamos dentro de un círculo. Hay una humanidad primitiva que va a llegar a esa planetización. Y vienen los descendientes, unas nuevas generaciones y otras y otras y otras. Y estamos pasando el ecuador. Imaginemos el cine, aquí esta pirámide, con el círculo que tenemos de Tellar. Hemos llegado hasta acá. Sin la reencarnación se ve el ascenso de la humanidad, pero no del individuo. No vemos la evolución del individuo. Es decir, estos están parados sobre los hombros de la generación anterior, y los otros están parados sobre los hombros de las generaciones anteriores, y nosotros estamos parados sobre todo lo que hubo antes en la humanidad, y tenemos muchísimos problemas, pero eran mayores los que tenían estos que estaban abajo. ¿Qué pasa de acuerdo con lo que nos muestra Tellar? Que habrá una humanidad feliz aquí, pero si no hay reencarnación, seguramente que Tellar conocía eso, pero él como cristiano no lo presenta en sus libros. Pero él, habiendo vivido tanto tiempo en Oriente y siendo pues ese tan estudioso, él debió conocer eso. Aquí hay una humanidad feliz. ¿Cuál es el mérito para llegar allí? Donde no hay odios, ni envidias, ni nada de estas cosas que hemos estado hablando, sino una humanidad perfecta, de fraternidad ideal. El único mérito es haber llegado de últimos. Sería una injusticia, ¿no?, que nosotros hayamos hecho toda esa lucha, no logramos nuestra meta, pero otros sí la van a lograr. Pero de acuerdo con lo que nos presenta la teosofía, nosotros hemos estado aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, y llegaremos allá. Somos los mismos, como almas. Entonces no hay problema. Este problema lo resuelve la teosofía. Sin la reencarnación se ve un ascenso de la humanidad, pero no del individuo. Los últimos en llegar serían los privilegiados sin mérito alguno. Y uno de los principios que nos muestra la teosofía es que nada se alcanza sin propio esfuerzo. Nada. No sería lógico que eso se llegara allí sin aquello. Cada uno de nosotros estuvo en la base, está escalando y alcanzará la cúspide. Pero para llegar allá, cada uno tiene que hacer el ascenso. Si todos vamos ascendiendo, toda la humanidad va subiendo. Pero cada uno tiene que haber hecho todo el esfuerzo como un montañista, ¿no?, para llegar entonces a esa cúspide. Si quieren ustedes hacerle algún comentario, si tienen inquietudes, en relación con la teoría de Darwin, quisiera hacerle un comentario. Es que él afirma que el más fuerte es el que sobrevive, ¿no?, en el caso de la lucha por la existencia, ¿no? Realmente, en los tiempos de los dinosaurios y demás, los animales más fuertes eran los que sobrevivían. Los animales más débiles eran cazados y acabados por los más fuertes. Y comidos. Es decir, el animal que tuviera las garras y los colmillos más fuertes tenía más posibilidades que los otros. Sin embargo, con el tiempo, el hombre más débil físicamente que los animales domina al reino animal. Querría decir que está equivocado Darwin al hablar de la supervivencia del más fuerte. Tal vez no. Lo que pasa es que la fuerza ha pasado a otro nivel. En el primero la causa, la fuerza bruta física. En el otro es la mente la que domina a la naturaleza física. Pero si nosotros vamos a ver quiénes son los que dominan en esta selva humana actualmente, son los que tienen los colmillos y los dientes más afilados. Es decir, los individuos inescrupulosos, codiciosos, con deseos de poder, dictadores tremendos que creen que pueden hacer lo que quiera en el mundo. Y a nivel, y a nivel más cercano, inclusive en una familia, el que manda es el hombre porque él es el hombre, o así era anteriormente, eso ha cambiado pues también. Es decir, que pasó la fuerza al nivel de la mente, pero no es una mente inteligente realmente esa que produce ese fenómeno. Se nos dice que la evolución sigue hacia adelante y la naturaleza espiritual es la que tiene que dominar. Es decir, que en esa evolución el más fuerte es el más humilde, es el más generoso, el más fraternal. En el caso de Cristo, por ejemplo, cuando vino hace 2000 años, él no mostró ninguna fuerza física para dominar, ni quiso ese dominio, sino mostrar que el espíritu es el que tiene que dominar. La fuerza entonces pasa de lo físico a lo mental y de lo mental a lo espiritual. Sí, cuando hablaba de que... relaciones. Bueno, vamos a seguir entonces en nuestro estudio. Ya creo que esto es un poco conocido, que tenemos la Trinidad del Logos, que sería como una inmensa hoguera, para ponerlo simbólicamente, y la mónada una chispa de esa hoguera. Es decir, es de la misma calidad de la hoguera. Y si la chispa está sembrada en buen ambiente, se convierte en una hoguera también, ¿no? Para ponerlo en forma simbólica. Nosotros somos esa mónada. Esta es nuestra naturaleza real, inmortal, imperecedera. Toda la evolución es en función de esa mónada. De que la mónada exprese lo que ya existe allí potencialmente. Vamos entonces a seguir un poquito con la gráfica. Tenemos entonces un proceso de evolutivo, que en la primera parte de esta flecha es de envolverse en materia, y aquí vamos en un camino de desenvolvimiento. Ya algo habíamos visto de eso, pero vamos entonces a verlo global. Recordemos nuestro cuadro de los 7 planos de la naturaleza. El primero se llama alma o la voluntad, el plano más sutil y más elevado, en el cual se envuelve la mónada, pero todavía no puede tener experiencias allí, o son muy elementales. Se está envolviendo para crear un instrumento que podríamos más bien suponer como un civil se está formando en el feto. Es como un estado fetal antes de que esté libre y que pueda expresarse plenamente. Como ese bebé que está en el útero y depende completamente de la madre. Entonces, aunque es un nivel muy elevado, todavía no hay experiencias espirituales, porque está en un plan de envolverse. Se sigue envolviendo en un segundo nivel. Tiene que empezar a manejar ese nivel, pero tampoco hay experiencias búlicas o intuicionales, es el nivel de la intuición. Hemos puesto, podríamos decir, como poner un velo ante la mónada. Tendríamos aquí dos velos y después se construye el nivel de la mente humanas. Aquí tenemos entonces el primer aspecto, un aspecto, el segundo aspecto y el tercer aspecto. Representan estas como medio lunas, como lunas crecientes. Y también estados de la materia anteriores a los minerales que se han llamado esencia elemental, que tiene que construirse antes de que llegamos, de llegar al reino mineral. Después aparecerá entonces el reino mineral donde no hay una vida biológica. Como ya habíamos hablado, existe la vida, pero no se manifiesta biológicamente, es decir, no se puede reproducir. Sería la representación entonces de todo lo que es mineral en el planeta. En los minerales se nos dice que contienen semillas de energía. En los minerales están actuando esos elementos químicos, se están combinando, están produciendo distintas combinaciones, ¿no?, que van a tener sus especiales características. Hay esas semillas de energía. Después tenemos el reino vegetal. En los vegetales contienen semillas de deseo. Ya en el vegetal hay algo del nivel emocional. Por ejemplo, hay ciertas plantas como el girasol que siente el placer del sol y va girando en la medida que va cambiando de posición el sol, y siempre busca recibir el mayor número de la mayor cantidad de calor, ¿no? Y como esas hay otras plantas, hay plantas sensitivas, que la planta está allí y la toca uno y la planta se cierra, ¿no? Hay plantas, árboles por ejemplo, que están creciendo en una ladera muy árida y necesitan agua, y sus raíces crecen enormemente hasta buscar un pequeño arroyo y tener el agua, ¿no? Es decir, todos son elementos y semillas de deseo, de la emocional. Después tenemos el reino animal, que contiene semillas de mente. Todos hemos oído de proezas en animales que son asombrosas, cosas que hacen perritos, por ejemplo, ¿no?, que reconocen al amo, que son capaces de salvar una vida, ¿no?, que muestran inmenso amor a las personas que lo cuidan. Todo eso, ¿no?, son ya del campo de la mente. Y después aparece el hombre. Para que tengamos el hombre, quiere decir que nuestra mónada ha tenido que hacer todo este recorrido y pasar por todos estos reinos. Cuando decimos que la mónada está, es una mónada vegetal. En el lenguaje tenemos que emplear algún término. No quiere decir que de un vegetal vaya a nacer un animalito. La planta se va a volver un animal. Lo que pasa es que la mónada, después de tener experiencias en el reino vegetal, pasa a tener experiencias en el reino humano. Y tienen que pasar unos periodos larguísimos. De esto no vamos a tratar en el curso, que se han llamado rondas, cadenas, ¿no? Unos periodos larguísimos antes de que pueda pasar la mona de un reino a otro. Es decir, experimentar en otro reino. No quiere decir que la mona se volvió vegetal, que la mona se volvió animal, sino que está pasando por experiencias en ese reino. Los minerales siempre están ahí, son los minerales. Es que los minerales se convirtieron en vegetales. No, que están ahí. La mona está pasando por esas experiencias. Ya cuando no tienen más experiencias, allí pasa al siguiente nivel, ¿no? Como el niño que está en la primaria, ¿no? Una vez que termina la primaria, ya pasa a experimentar en el bachillerato, pero no vuelve a la primaria otra vez, ¿no? Y es el mismo niño que pasará después a la universidad. Y después de ser alumno de la universidad, puede llegar a ser profesor en la misma universidad, ¿no es cierto? Entonces sigue pasando la experiencia. Eso es una cosa importante tenerlo en cuenta, porque cuando vemos un libro así, podemos tener confusión, ¿no? Tener confusión de que el vegetal se va a volver animal, ¿no? Bueno, entonces pasa al reino humano. Recuerden que en una gráfica anterior vimos que había una primera manifestación, que es la creación de la materia, una segunda, que es la creación de las formas y el darle habitar dentro de esas formas. Es decir, la vida divina está dentro de las formas, espíritu y materia siempre juntas, que nunca pueden estar una separada de la otra. Pero falta un tercer aspecto que está representado aquí por estas flechas, que es que el tercer aspecto de la divinidad, que es la del primer logos, de la voluntad, le imprime a esa nueva modalidad, que es la de un ser humano, la mente. Despierta la mente. Aquí hay ya semillas de mente. Aquí ya se despierta la mente y el hombre se vuelve un ser, entonces, pensante, y dirige su vida por la mente. Pero esa evolución sigue en niveles superiores hasta que llega lo que se ha llamado la iniciación, que es la verdadera unión del espíritu con la materia, con pleno conocimiento de lo que es espiritual. Aquí lo ponen como, tal vez como un Buda, en donde tenemos este símbolo de los dos triángulos entrelazados. El que tiene el vértice hacia arriba representa el espíritu, y el que tiene el vértice hacia abajo representa la materia. Han estado ambos, pero separados. Y en la medida que viene la evolución, se van uniendo hasta que tenemos esta figura que muestra el equilibrio entre el espíritu y la materia, porque actualmente ha primado la vida material sobre la espiritual. Pero ahí no termina todo tampoco. Tiene que llegar a ese aunamiento, que es la unión de esa chispa que ha pasado por todo este recorrido y vuelve a su fuente, el logos del cual ha partido, pero plenamente desarrollado, todo plenamente desarrollado. Entonces no es lo mismo. Aquí hay unos bellos simbolismos que encontramos, por ejemplo, en la Biblia. Uno es la del paraíso terrenal. Adán y Eva están en el paraíso. ¿Cuál es ese paraíso? El nivel monádico. Pero Adán y Eva son unos animalitos que no tienen desarrollada la mente y que van a tener que pasar por todo un proceso evolutivo. Se dice que fueron tentados por la serpiente. La serpiente es el símbolo de sabiduría en Oriente. Si ustedes recuerdan los cascos que tenían los egipcios, tienen la serpiente, ¿no? Las serpientes son los seres sabios en la India. En México, entre los aztecas, tenemos también la serpiente como símbolo de sabiduría. En el caso de los médicos está el símbolo, está la serpiente, ¿no? Y allí dice que son tentados, que Dios les había prohibido comer del árbol del conocimiento. Y después ellos comen esa la manzana, que se nos dice allí ese árbol, y Dios los increpa. ¿Por qué comiste aquello? Eso está entonces mal interpretado. Porque si ellos no tenían conocimiento, ¿cómo pueden saber que comerse la manzana era malo? Sí. No sabían que era bien y que era malo. No. Simplemente tienen que salir del paraíso. Ellos entonces son expulsados, y allí hay un ángel con una llama flameante que no les permite volver al paraíso hasta que no hagan todo ese recorrido. Volveremos al paraíso, pero ya plenamente conscientes. La gran bondad es que nosotros hayamos comido de ese árbol, tener entonces la necesidad de conocerlo, ¿no? Porque allí éramos plenamente ignorantes en ese paraíso. La otra similar es la del hijo pródigo, es algo similar, ¿no? Es ese ser que tiene todo, pero que se va y pasa, como tiene riqueza, las gasta, las malgasta, tiene vicios, se aburre, se hastía y quiere volver, pero tiene que volver limpio. Y entonces él se propone eso, ¿no? Y vuelve cambiado muchas veces a la casa de su padre. Aquí tenemos entonces el asunto de esa evolución de la conciencia, de la cual hemos estado hablando anteriormente. Volvemos a nuestros planos de la naturaleza. Bueno, es un plano universal, o átmico, o nutricional, el mental, que tiene dos niveles, abstracto y concreto, el emocional y el físico. En los minerales hay desarrollo de conciencia. Pero ¿hasta dónde va esto? Está representado el nivel físico. Ese nivel, todos los niveles tienen también subniveles. Entonces hay diferentes grados de materialidad. Los más conocidos son los físicos, que tenemos nosotros, los gases, los líquidos y los sólidos. Pero hay otros niveles que son etéricos. Esto tendría que ver con esos primeros, y esto con el nivel etérico. El mineral algo tiene experiencias en el etérico, y su conciencia toca el mundo emocional, como en el caso del cansancio de los materiales. Sabemos que se hace una máquina y con el tiempo el material no sirve, no, hay un desgaste, y así cosas por el estilo. Después tenemos el desarrollo de la conciencia en el nivel vegetal. Sigue desarrollándose en el nivel físico, en el etérico, y su nivel emocional ha aumentado, su conciencia en ese nivel emocional. Tenemos el nivel, el animal también se desarrolla en lo físico, en lo emocional, en lo entérico, en el nivel emocional, en el emocional superior poco, y toca la mente. Hasta aquí, y nada más puede llegar un animal. Tenemos el siguiente nivel, es el nivel humano. Nos estamos desarrollando en el nivel físico, en el etérico, en el emocional muchísimo. Es decir, actualmente la evolución está dirigida primordialmente por las emociones. El nivel mental concreto se ha desarrollado y tocamos en algunas ocasiones el nivel mental abstracto. Eso tenemos que darnos cuenta de nuestras posibilidades y limitaciones. Con esa mente concreta hemos logrado llegar hasta el punto en que estamos actualmente. Es una maravilla, pero hay niveles superiores de desarrollo por alcanzar. Hay manera de fomentar ese desarrollo superior, de ayudar a ese desarrollo. Uno es el de la meditación. La meditación nos ayuda a ese desarrollo de la mente superior. Hay otros, es el pensamiento en las cosas abstractas. El campo matemático, por ejemplo, ayuda a ese desarrollo. El enfrentarse a cosas complicadas, pero que al mismo tiempo despiertan esos niveles. Una de esas es el mismo estudio del hombre, de su naturaleza, de su desarrollo, de su evolución, como nos lo presenta la teosofía. No le tengamos miedo al estudio de los libros teosóficos, de meternos en ellos y tratar de ver lo esencial, inclusive detrás de las palabras, mucho más allá de ese pensamiento, con una lectura profunda, va a despertar ese nivel de la mente abstracta y tal vez un nivel todavía superior. Sigamos. Tenemos aquí el de ese hombre superior. Ven ustedes que esto se ha adelgazado y el cambio ha crecido, el nivel de conciencia, en el nivel de la mente y especialmente la mente superior, y ha tocado o se está desarrollando la naturaleza intuicional y todavía algo más en algunos grandes seres que están más adelante que nosotros. Entonces ellos se están acercando mucho más a la meta que nosotros. Una de las razones es posible que sea el que empezaron su evolución antes que nosotros. Otros en que han sido más aplicados que nosotros. Han puesto más atención al asunto para ese desarrollo. Y veamos este punto, si le das un toque, que hay hombres superiores al hombre corriente que han logrado desarrollar esa mente abstracta. Tenemos entonces el caso de los genios, de los sabios, de los grandes artistas, los grandes pensadores, filósofos y demás, que son unos pocos en cada siglo, pero que muestran ese camino evolutivo y llegan a ser seres intuitivos en ciertos momentos. En nosotros existe el nivel intuicional, pero hay chispas de intuición, pero no es nuestro nivel normal de conciencia. ¿Qué diferencia habría entre la mente y la intuición? Es que en la mente, en la manera de trabajar, es la de el observador, lo observado, y la relación entre el observador y lo observado es el conocimiento. Entonces nosotros observamos algo y de ahí tenemos en esa relación un conocimiento. Ese conocimiento puede ser equivocado si lo interpretamos mal. Ese conocimiento puede ser distinto para distintas personas, como en el caso de que hay un accidente y cada uno lo narra de distinta manera, ¿no? Puede ser correcto, pero también puede ser visto con mayor profundidad por uno que por otro. De todas maneras es algo individual y no siempre es completo, puede ser parcial, maravilloso, pero no confiable muchas veces. En el caso de la intuición es distinto. La teosofía nos muestra que el nivel intuitivo está basado en el hecho de que el observador se convierte en lo observado. Eso que observa es el mismo, es una observación directa de aquello que está observando, por conversión en lo observado. Vean ustedes que todavía estamos muy lejos nosotros de eso, pero hay seres intuitivos que lo pueden hacer. Y en ciertos momentos hay chispas de intuición, ¿no?, que no son corazonadas, ¿no? No, yo tengo la corazonada, que me va a ganar la lotería, me la puedo ganar. Y eso no es intuición, ¿no? Simplemente es que me parece que puede ser así, deseo que eso sea así. Pero hay distintos niveles, pero si nosotros fuéramos un ser como este, tenemos más por alcanzar. Y eso no tiene límite para el desarrollo, sí, señora. Por ejemplo, lo que siente la mamá sobre los hijos. Ustedes existen en todo el mundo, los que conocen y los que no conocen. Y ese conocimiento es lo que importa. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, no son cosas importantes. Lo único que realmente importa es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los hombres. Porque Dios tiene un plan, y este plan es la evolución. En cuanto el hombre ha comprendido este plan y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar en él e identificarse con sus designios, tan gloriosos son como bellos. De los pies del maestro. Vamos a ver entonces cuál es ese objetivo de la evolución del hombre sin desarrollo, de ese Adán en el paraíso terrenal. Pero vamos a representar aquí con este punto el hombre primitivo sin ningún desarrollo. Y aquí vemos. Al hombre perfecto. Vamos a ver aquí unas coordenadas. Una es la del tiempo. Y la otra coordenada, el desarrollo de la conciencia. Es decir, que en la medida que va corriendo el tiempo, la conciencia también se va desarrollando por ese tipo de experiencias. Dentro de esas dos coordenadas, debe haber esa meta. Después de esta del hombre perfecto, existirán otras, ¿no? No, esa no es el final, como preséntate ya, ¿no? Que habrá entonces otras cosas. Este es el recorrido que nosotros tenemos que hacer. Pero no lo hacemos en esa forma, sino que nos vamos por entre las tiendas en vez de ir por la autopista, ¿no? Es decir, estamos recorriendo, caminando mucho en las primeras etapas y avanzando muy poquito. La evolución de las primeras etapas es muy lenta por eso. Aquí esto lo podemos poner esto con una cantidad de movimientos en un sentido y en otro. Cuando nos apartamos del camino, se introduce el dolor en nuestra naturaleza. Y el dolor es nuestro gran amigo. Cuando hay el dolor, entonces volvemos al camino. Pero se nos sigue olvidando y nos volvemos a apartar. Y el dolor nos hace volver. Es la ley del karma, que no siempre es dolorosa, pero que en este caso, de apartarnos del camino, nos ayuda a volver a él. Vean ustedes en cualquier cosa, cuando nosotros sentimos dolor en nuestro cuerpo, eso es un aviso para que pongamos atención y curemos eso, ¿no es cierto? Entonces, generalmente no vamos a donde el médico, sino cuando sentimos ya algún dolor o algo así. Entonces eso nos ayuda. Si no sintiéramos el dolor, sería, continuaría entonces el mal en nosotros. Es decir, el llegar a la meta no corresponde exactamente con el tiempo, sino con la atención que nosotros tomamos. Si ponemos atención a estas cosas, nos parecen que así deben ser, y conformamos nuestra vida a esos propósitos, indudablemente que la vida, la evolución se acelerará. Eso nos lo han dicho seres que van más adelante que nosotros. Por eso, cuando hablábamos de religión, decíamos que tenemos que ponerle atención a lo que dicen esos grandes seres. Llámese Hermes, o llámese Krishna, o llámese Buda, o llámese Cristo, ¿no? Ellos son seres que van más adelante, han pasado por todo esto, han superado el camino, entonces nos conocen, saben en dónde están nuestras debilidades, en dónde están nuestras dificultades. Si fueran seres distintos, como por ejemplo se ha presentado muchas veces a Jesús en el cristianismo, un ser que nació sin pecado, es decir, un ser que no hubiera tenido ningún contacto y experiencia con el mundo como nosotros, no nos conocería, ¿no es cierto? No sabría dónde están nuestras dificultades, pero él pasó por eso, y al pasarlo, entonces sabe por lo que estamos pasando, y él sabe las dificultades que tenemos, y por eso nos tienen compasión. Esos grandes seres son compasivos. Dice este pobre ser que está sufriendo porque no sabe lo que está haciendo. Entonces ellos han pasado por eso, pero al poner atención, ese tiempo se puede disminuir para llegar a la meta. Eso es una cosa muy importante. Gracias por haberle hecho esa observación, porque entonces es no cuestión de tiempo, sino de atención, de manera de vivir diferente. Este era uno. El siguiente. Este ya la vimos, sí. Sí, es que acabamos de ver. Sí. Bueno, vamos a entrar en un tema muy interesante, que es la vida después de la muerte. Nuestros cuerpos después de la muerte y el renacimiento. Nosotros podemos representar los distintos niveles. Recuerden lo que hablamos anteriormente de cómo un logos o un sistema es como cubre una esfera que va hasta donde van los últimos cometas. El nivel físico, que es muy extenso, es el que puede observar la ciencia. Pero el nivel emocional interpenetra el físico y se extiende un poco más. Eso ha sido visto por algunos artistas, y es los que han representado en las imágenes de santos un aura alrededor de la cabeza. En ciertos momentos, en algunas ocasiones, alcanzamos a ver algo de ese nivel etérico al observar una persona en ciertas condiciones de luz y demás. Se alcanza a ver algo. ¿Se han visto ustedes eso, no es cierto? Yo creo que todos en algún momento hemos visto aquello. Entonces, el nivel emocional es también esa esfera que no solamente sería un aro, sino que cubre todo el nivel físico y luego se extiende más, como el agua que está dentro de una esponja, está dentro de la esponja, pero además está afuera, ¿no? Después tendríamos el nivel de la mente inferior, que sobrepasa también, es una esfera que cubre todo y sobrepasa el emocional. Habría una aura mental más grande que la aura entonces astral. Y lo mismo pasaría con el cuerpo submente superior, el nivel intuicional, el álmico, el monádico y el divino. Total, que en nuestro sistema solar, esa aura del último nivel tiene que superar inmensamente a lo que está conocido por la ciencia. Tengamos eso en cuenta. Nuestros cuerpos, lo mismo que la del planeta, están constituidos de esta manera. Entonces existe nuestro cuerpo físico y los demás cuerpos se están interpenetrando a este cuerpo. Recordemos los estados vibratorios cuando vimos cómo vemos y demás, ¿no? Entonces hay limitaciones. Si somos ciegos, el mundo visible de los colores, de las formas, no existe para nosotros, pero estamos aquí, ¿no es cierto? Pero se necesita que exista ese sentido y el sonido y demás. Como decíamos, aquí están todos los sonidos de las ondas de radio, pero si no existe un aparato para sintonizarlo, para nosotros es silencio. Entonces, como no tenemos ese aparato en el nivel físico, estos los desconocemos. Y nuestra conciencia tiene una característica: siempre está situada en el nivel más denso, que es, en este caso, como ahora, que estamos despiertos, nuestra conciencia está en el nivel físico. Cuando dormimos, el cuerpo físico no actúa, entonces nuestra conciencia normalmente está actuando en el nivel emocional, ¿no? Tengamos eso en cuenta. ¿Qué pasa con el fenómeno de la muerte? ¿Quieres andar ahí? Vean ustedes que se borró la palabra físico aquí. ¿Y qué pasa más? Desapareció el mundo físico para nosotros. Es decir, todos los demás cuerpos los tenemos, menos el físico. Eso ya nos da una idea de lo que va a pasar después de la muerte. ¿Cambiamos por el hecho de morir? Absolutamente no, en nada. Seguimos siendo exactamente los mismos, sino que no tenemos cuerpo físico. Claro que cuando tenemos el cuerpo físico, tenemos cierto tipo de experiencias que son las físicas, pero tenemos siete velos sobre la conciencia. Aquí hemos quitado un velo. Estamos más cerca de la realidad, pero no tenemos experiencias en el mundo físico. Entonces, tengamos esto en cuenta porque es muy importante. Una persona que ha sido tonta no se vuelve inteligente por el hecho de morir. Un individuo que ha sido vicioso no se vuelve santo por el hecho de morir. Y así todo por el estilo. Seguimos siendo exactamente los mismos. No hemos cambiado nada. Por eso, para algunas personas, lo importante no es la vida después de la muerte, sino la vida antes de la muerte. Es decir, lo que sea de nuestro futuro depende de lo que hagamos ahora. Depende de lo que hagamos ahora. Ha habido seres con cierta visión de ese mundo posterior y nos han presentado algunas ideas, a veces un poco materialistas, que no corresponden del todo a la realidad, pero que nos pueden servir. Una de ellas es Dante, en su Divina Comedia, él nos habla de distintos tipos de infiernos después de la muerte. Examinemos esto en unos casos extremos para que poder ver los casos corrientes en los bares también. Vamos a suponer un problema en un muchacho que es, desafortunadamente, es corriente o muy numeroso. Es el caso de un muchacho que se aficiona a alguna droga. Es una cosa muy triste, donde nosotros conocemos lo que eso pasa, y muchas veces personas en familias cercanas o en nuestra propia familia podemos tener esa tragedia. El muchacho, tal vez por pertenecer a un grupo, porque no quiere ser distinto a los demás, porque lo inducen, un día o quiere, o por curiosidad, quiere saber qué pasa con el consumo de una droga. Y entonces toma de aquella droga. Lo peor que le puede pasar es que se sienta muy bien. Eso es terrible. Y entonces dice, no, es que se me amplió la conciencia. Veo cosas bellísimas, colores bellísimos. Hay cosas hermosísimas. Eso es lo peor que puede pasar. Como el jugador que va a un casino y gana la primera vez. Eso es un ruina, es una destrucción, ¿no? Entonces, él no es vicioso, pero quiere repetir la experiencia. Esa repetición depende del recuerdo de lo que sucedió anteriormente y de una emoción, un nivel emocional que se presenta en él con el consumo de la droga. Y repite. Vuelve a tomar. Y si sigue en ese tránsito, el cuerpo se va acostumbrando a la droga y se lo exige. Ya el cuerpo lo necesita. Sabemos, por ejemplo, lo que pasa con un vicio tonto, pero que es terrible dejar el cigarrillo, ¿no? Dicen, no, pero bueno, pero semejante cosa tan simple. Díganle a un fumador que deje el cigarrillo. Eso es espantoso. No puede dormir, ¿no? Se siente a toda manera desesperado, todo eso, por dejar el cigarrillo. Peor, entonces, con una droga. Pero se va presentando no solamente esa exigencia del cuerpo físico, sino también una compulsión psicológica, mental y emocional, para volver a tener esa misma sensación. Entonces, vean ustedes que no es solamente físico, sino si lo examinamos, es psicológico también. Por eso muchas veces esa persona que tiene una adicción tiene que ir a donde un psicólogo, y más aún, si es muy grave, ir a donde un psiquiatra y quedar dominado por drogas, además. Si continúa ese ser en esas condiciones, se va hundiendo. Nosotros no necesitamos ser profetas para decirle, si sigues así, ahorita tienes 20 años, cuando tengas 40 años eres un niñaco, te has hundido completamente. Pero el muchacho generalmente no lo cree, ¿no? A mí no me pasa eso. Generalmente eso le pasa a los demás, pero sigue en aquello y ve que eso sucede. Si tiene un hogar, va a tener problemas entonces con la esposa, con los hijos, en general con la familia. Puede tener problemas en el trabajo, puede perder el trabajo, su salud se deteriora, todo eso lo sabe, ¿no es cierto? Y si se ve que está hundido, es decir, que ha tocado fondo, es posible que quiera curarse. Mientras tanto, si no quiere, no podemos hacer nada. Le podemos mostrar todo ese panorama y darle todas las oportunidades, no lo va a hacer. Necesita querer salir de ese infierno. Vean ustedes que es un infierno en el que está. Si lo quiere, tiene que pasar por un proceso. Ir a una clínica donde tiene médicos, enfermeras, el apoyo de la familia y todo esto para salir de aquello. No le pueden quitar la droga de una sola vez. Tienen que hacerlo paulatinamente. Si no, esa persona puede buscar matarse. Muchas veces tienen que poner protecciones en las paredes para que no se vaya a matar si no tiene un bisturí por ahí, un cuchillo para matarse. Es terrible. Está pasando por un infierno. Pero si siguen su tratamiento y todo eso, algún día saldrá. Y cuando sale, eso no ha sido una experiencia perdida. Si es, por ejemplo, un alcohólico, se puede convertir en uno de esos seres que se dedican a ayudar a otros que están en ese problema, ¿no? Si yo no he pasado por el problema del alcoholismo, yo no conozco lo que le pasa al alcohólico. Y aunque quiera ayudarlo, no lo podría ayudar tan bien como aquel que fue alcohólico y se curó. Por eso se dice que los grandes santos pueden haber sido antes grandes pecadores. San Pablo. No quiere decir que se nos aconseje ser pecadores, sino que si se ha superado una etapa, esa experiencia no se pierde y puede ayudar a otros. Eso es algo alentador en relación pues, con esta pobre gente. Ha sido un infierno. Pero ¿qué pasa si ese ser adicto a una droga muere dentro de esa adicción, que no tiene un cuerpo físico para calmar? Ese individuo que se calmaba con la copa de licor, o que se calmaba poniéndose una inyección de alguna droga, ya no lo puede calmar. Se calmaba antes, se ponía esa inyección y que por lo menos quedaba tranquilo, aunque siguiera hundiéndose. Ahora ya no lo tiene. Y entonces eso se convierte en algo muchísimo más doloroso que antes cuando tenía el cuerpo físico. ¿No será que Dios tiene un bar y lo vuelve a reducir? Él no presenta un solo infierno. Él pone el infierno del alcohólico, el infierno del celoso, el infierno del codicioso y de así de cada uno. Es decir, aquello negativo que nosotros tenemos es lo que va a producir sus efectos después de la muerte, como un infierno, pero eso termina. Por eso, cuando decía la iglesia, hablaba del infierno, estaba hablando de esos estados, pero tuvo que después moderar eso con la idea del purgatorio. Es decir, es un infierno del cual se puede salir, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaremos nosotros en ese infierno después de la muerte? Depende de lo que nosotros le hayamos dado de fuerza a las cosas negativas en esta vida, ¿no? ¿Y qué siguiente podría? Bueno, en esto nos vamos a entender un poquito, aunque hay mucha literatura al respecto. Una secta. El alcohólico, por ejemplo, para poner el servicio, no se puede calmar sino con el alcohol. Entonces, ¿qué hacer? Ahora vamos a ver qué pasa también con nuestros cuerpos después de la muerte, con otra gráfica. Ese ser, antes de pasar a otro estado, todavía puede comunicarse con el mundo físico a través del mundo emocional en el cual está viviendo, poniéndose en contacto con un ser de naturaleza similar a él. Vean ustedes lo peligroso y lo malo que es ir a los bares, a las discotecas, a todos. el individuo que va a un bar, a una discoteca, voluntariamente se embrutece con el alcohol. ¿Y qué se embrutece? Sí. Pues ustedes ven en su sano juicio un borracho y verán qué cosa tan desagradable que es eso, ¿no es cierto? Y cómo se siente y las bobadas que dicen. Y también, ¿ah? Desconectado completamente, ¿no? Dice, después yo no me acuerdo, yo ofendí a alguien, pero no sabe, es porque está buscando algo de su naturaleza, ¿no? Tremenda. Se nos dice que ese ser que es tan adicto y está desesperado en ese lugar, en ese infierno, quiere calmarse. ¿Cómo lo hace? Como ese ser que se está emborrachando pierde la voluntad y el control sobre su cuerpo físico, toma el control del cuerpo, se introduce dentro de ese ser y siente que está vivo y anima entonces a que siga el vicio, porque él entonces puede sentir, puede calmarse. Terrible, eso es terrible. Pues, primera lección, nosotros no debemos entonces estar en eso. Hay manera de ser, de estar contento y todo eso sin necesidad de que suceda. Desafortunadamente en nuestra sociedad se supone que ninguna reunión se puede hacer sin trago, que es una cuestión, para estar contentos hay que tener trago. Sin embargo, yo le puedo decir que he tenido muchísimas reuniones con amigos de la sociedad teosófica, que somos abstemios totalmente, y estamos muy felices, sin temor. Nada, podemos tomarnos unos juguitos de alguna fruta o algo así, pero estar contentos de por sí, de estar con seres afines, ¿no? Que ellos pueden compartir, pero nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser con el licor. Eso es una malísima costumbre que es mundial, ¿no? Eso es en todas las culturas que pasa así, ¿no? En el Japón es con licor de arroz, en otros con licor de manzana, lo que sea, pero de todas maneras es algo que es embriagante. Es embriagante. Aquí hay también otra más bien esa la narro, vale, pasemos a otra gráfica. En todo caso, hay distintos tipos de infierno, pero bueno, la mayoría de nosotros no está en esas situaciones, pero no somos seres perfectos y por lo tanto algo negativo puede haber, que la murmuración, que envidias, que bueno, cosas de esas. Todo eso puede producir entonces ciertas molestias después de la muerte, que vean ustedes como estoy presentando a ustedes de manera natural. Es decir, no hay ningún juez que diga, muéstrame a ver cómo es el expediente y te castigo, lo vas a tener tantos años de infierno, ¿no? Bueno, menos con llamas, porque esas llamas son en el mundo físico, no en el nivel etéreo. Pero esos dolores psicológicos son espantosos. Además, están influyendo sobre los cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, ¿no? En el caso entonces nuestro, pues la única salvaguardia que tenemos, y no lo debemos hacer porque qué va a pasar después de la muerte, sino que es la manera natural, debemos hacer de nuestra vida lo más recto posible, lo más fraternal que pueda ser la vida. El hecho de que, como se nos dice en alguna parte, si tú estás con alguna persona, que ojalá esa persona salga un poco mejor de lo que era cuando te cruzaste con ella, ojalá él esté contigo, ¿no? Que algo, en vez de que, como pasa muchas en otras ocasiones, que después de que estamos con alguien podemos salir enfurecidos, ¿no? Por ese mismo contacto, ¿no? Ser factores positivos en todas las cosas. pero no por miedo a lo que puede suceder después de la muerte, sino porque eso tiene que ser así. Es que eso es lo natural. Nuestra vida no es la natural. No es natural por ignorancia. Muchas veces no es porque no lo queramos hacer, sino porque no lo sabemos. Pero si lo sabemos, tenemos que hacerlo. Y no nos debemos engañar, ¿no? Por ejemplo, con ciertas prácticas, como en el caso de la Iglesia Católica Romana, que existe la confesión, que el individuo piensa que va ante el sacerdote, le cuenta sus pecados, él le da una bendición, ya te puedes ir con alitas y todo para el otro mundo, pero después de la confesión vuelve a cometer las mismas cosas. Y si se van a examinar, si se confiesa una segunda vez, se va a confesar de lo mismo de lo anterior. Y así van pasando los años y nos estamos engañando. Es decir, esa confesión debe tener un propósito bueno, que debe ser ese un examen, pero también con un propósito de cambiar, ¿no? Con un propósito de cambiar. Bueno, ¿qué pasa si un individuo vive de una manera perfectamente de acuerdo con lo espiritual, como esos grandes seres? Si han tenido un cuerpo físico, muere ese cuerpo físico, pero ellos no pasan por un infierno. Están como en un sueño mientras pasan tiempo de desintegración del cuerpo etérico, del nivel etérico y del astral, y despiertan en un cielo. Porque después de ese infierno, realmente, ¿a qué corresponden las vibraciones? A vibraciones bajas en el nivel emocional y de la mente concreta. Pero al cielo, que corresponde a un estado de conciencia en el nivel de la mente superior o más allá, para los grandes seres, nosotros tal vez alcanzaremos un cielo en el mundo de la mente abstracta.